me identifiqué con la flor más solitaria del mundo. Esta me contó, mientras caminaba al lado del agua, que solo la arrollaba el viento, que solo la arrollaba la tierra, y la estela de un sol lejano. Yo la creí porque era niña, y también estaba hecha de trozos de tela y piedra. Yo la creí porque su sangre y la mía eran la misma. Observé las canciones que la brisa le cantaba, y a través de las vibraciones del aire aprendí el idioma de la ave. Sostuve un pájaro ardiendo en mis manos antes de cumplir los 13, y eso me dejó sus plumas incrustadas en el pelo por el resto de mi vida. He sido grandes cosas en grandes lugares. He coleccionado el mundo porque lo he sostenido sobre mis manos. Las luces han vuelto a atravesar mi cuerpo esta mañana. Han traspasado todos los tornados para llegar hasta mí, y yo le he recibido con el mar en arrojo y con un hueco en mi pecho de plomo. Me he abrazado con tanta fuerza que todos los muelles de mi brazo han saltado y rodado debajo de la alcantarilla. He recordado con tanto vigor la calidez que quizá hoy se me olvide dónde puse mis malos recuerdos. Vuelvo a mis orígenes, donde solo estaba la tierra y yo. Vuelvo a las cuevas de cristales, a la ciudad deshabitada y a la conciencia de un mirlo. Hoy bendigo a quien me hizo saber que existían los campos de amapola y que yo ya no tenía que volver a estar sola. Amapola, Akira Sala Harissa. Aquí estamos en una nueva cita del Canto de la Tripulación. Este es nuestro querido programa que tratamos, como podemos, de mimar, vestir y peinar bien para que luzca bonito, pero también irreverente y provocador. Hoy lo traemos apenas recién despierto, con los ojillos legañosos y a medio abrir, la cara sin lavar y sin apenas vestir, con ropas sucias, arrugadas y hechas jirones. Vaya, que el programa de hoy no lo hemos podido preparar como nos hubiese gustado de haber tenido más tiempo para dedicarle, pero aquí te lo dejamos, orgullosos como siempre de ofrecerte a nuestra pequeña criatura, esa por la que damos la cara, a cambio de renunciar, de vez en cuando, a alguna que otra hora de nuestro sueño. Eso sí, justo el ratito de antes de su estreno. Y lo hacemos con textos de nuestros poetas y amigos, Luna Moriana, Antonio Alfaro, Isra y Akira Salas Ariza. Textos salpicados con temas de Trío Mudo en su tributo a Leopoldo María Panero y José María Follonosa, Aute en la voz de Rosendo, Sex Museum, Albert Pla y nuestro querido y poco frecuentado últimamente Fernando Mansilla. Pero antes, como viene siendo costumbre, arrancamos con uno de esos temazos que me motivan a nivel personal. Hoy lo hacemos con Metrópolis, de la banda La Vaca Azul. Rompiendo tus colores, tus razones. sueñas. Gracias por todo. Gracias a todos por enseñarme a contestarme. Alguien corre para perder el autobús. Un anillo de compromiso se desliza por el fregadero. Kim Jong-un se levanta con resaca. Un constructor y un político entre brandy y coca deciden descartar el centro de ancianos para construir una urbanización con piscina. Y no llueve. Y aunque lloviese, nada podría limpiar la mierda, porque es endémica y autóctona, local, de aquí, vaya, intrínseca. Espero que todo no sea tan oscuro como en la mayoría de mis poemas. Sin título, de Antonio Alfaro. Carne que en la calle se apila, sois para mi alimento. Todos esos ojos cubiertos de legaña, como de quien no acaba jamás de despertar. Mirando sin ver, o bien solo por ser de la absurda sanción de otra mirada. Todos vosotros sois para mi alimento y el espanto profundo de tener como espejo único esos ojos de vidrio. Esa niebla en que se cruzan los muertos. Ese es el precio que pago por mis alimentos. Ese es el precio que pago.

parece que anda suelto. Suelto Belcebú, parece que anda suelto Belcebú, parece que anda suelto Belcebú, parece que anda suelto. El canto de la tripulación, un grito de sirena ronca y poeta náufrago desde un navío perdido en alta mar. Pues a mí lo que me gustaría es salir a la calle y que me parara la policía. Y me gustaría negarme a todo lo que me pidieran. Y me gustaría que se pusieran nerviosos y que me amenazaran. Porque en realidad lo que me gustaría es quitarles las armas y matarles. Y me gustaría que mucha gente lo viera, ¿eh? Y que no se asustara, que me aplaudieran, que me dijeran: muy bien hecho, muchacho, se lo merecían desde hace mucho tiempo. Venga, corre, escapa. Yo ahí saldría corriendo, pero antes de salir de la ciudad me gustaría entrar en un banco y me gustaría robarles todo el dinero. Y me gustaría que alguien del banco intentara impedírmelo para poderle matar también. Y me gustaría que los clientes del banco me dijeran: muy bien hecho, muchacho, lo deberíamos haber hecho nosotros mucho antes. Venga, escapa. Yo ahí con toda la pasta dentro de la bolsa de súper y saltando por los tejados. Pero para... antes de salir de la ciudad me gustaría entrar en el edificio del Congreso o en el Senado o en el jodido Parlamento. Yo qué sé, me da igual, entraría a tiros cagándome en la puta con cara de malo. Político que se mueva. Pum, pum y pum. Y la gente, ole y ole y ole. Me sacarían a hombros a la plaza todas las multitudes ahí, pues, las madres entregándome a sus bebés para hacerse una foto conmigo. Y mira, qué casualidad, el Palacio de Justicia. Voy a cargarme un par de jueces, ¿no? Pero a estos no me los voy a cargar a tiros, no. A estos me los voy a cargar a hostias. Justicia divina. La gente ya loca de alegría. Y ahí va nuestro justiciero. ¡Venga, corre! Y yo que sé, porque de paso entró en cuatro oficinas de cuatro multinacionales que yo me sé. Sin especular, ¿eh? No quedaría nadie vio. Y que se secuestro al presidentazo de un bancazo de estos y me cagaría en la puta. Hacerle sufrir, torturarle y luego sacarla recortada y por fin libre, desnudo. Ahí toda la gente ahí. Está loco, pero es encantador. Le queremos. Me encanta el fuego. Sueño que soy él y prendo en un rincón que nadie conoce. Hago humear el Congreso de los Diputados porque quiero ver arder sus asientos de cuero. Huelen tan bien. Quiero que se fundan los leones que protegen esa escalinata enorme con escopetas llenas de miedo. Quiero y puedo. Soy fuego, cargando por la culata contra quienes quieren dispararme para herir los ideales ajenos. De los labios de quienes se detestan a sí mismos salen mis familiares, que hacen quemaduras en la nuca de los niños más solitarios en su defensa. Soy fuego. Salgo volando sobre la asquerosa sonrisa de los que abusan y les cierro la boca para que descansen. Soy fuego y quiero bailar con los fascistas del mundo y hacerles un traje de noche apretado con sus propias ideas. Soy fuego y antes era pensamiento, doy calor y quiero dar mucho más calor. Quiero hacer arder el centro comercial de noche y que los aires acondicionados se arrodillen ante mí. No me importa lo que piense. Quiero dormir, pero no puedo, porque si lo hago yo me apago. Quiero volver atrás donde desayunaba Paco y dejarle el bigote como un nido abandonado. Quiero que sepa lo que nos ha dejado. Soy purificante, soy justo, no pido nada. Voy a hacerte sentir viva sobre una vela de iglesia que se enciende y se apaga con una moneda. Voy a faltarte y aparecerte en la mano de quien más coraje te da. Encenderé tus cigarros industriales. Apagaré tu calma cuando me mires. Y si te gusta mi plan, vuélvete fuego conmigo. Hay que quemar a quienes queman sin ser visto. Volver ceniza al fascismo. Quiero ser fuego y apagarme, vale. Cual lámpara que vuela sobre el océano. Y mirar atrás los caminos seguidos y comprar cerillas con nostalgia. Fundir el oro, hacer un pozo, meter el oro, sentirme libre. Pero primero, quemar el Congreso, que el cuero cuando arde huele mejor con la grasa de los años. La primera idea, por Luna Moriana. Humo. Que estoy, que echo humo. Una camioneta repleta, de espaldas mojadas, yendo a la frontera, buscando la Meca, buscando la Happy, buscando Miami, la vida likes. Les esperaban los federales, licenciados en humanidades. Vaya coraje, muerta al mestizaje, ni el general Caster fue tan salvaje. Lo quiero todo, vivo o muertos. Grito sargento en la casa del indio. Doy 10.000 pesos a quien me traiga la cabellera del más mestizo. Y una cabeza cayó en la arena. Ahí en la arena cayó la cabeza de Carlos Cuesta, último descendiente de Moctezuma, un jefazo azteca. Ay, su cabeza cayó en la arena. Ahí en la arena cayó la cabeza de Carlos Cuesta, ya estaba muerta, pero aún iba fumando y rodando y fumando. Y el cigarrito cayó de sus labios, sería por miedo que seguía huyendo. Y siguió rodando y sin darse cuenta, cruzó la frontera y se puso a salvo. Welcome to the United States of America, Santa Bárbara bendita, proteja esa pobre colita. Que echa humo, que echa humo. Esta es la historia de un cigarrito, o mejor dicho de la colilla, de un cigarrito que fue rodando desde Laredo hasta Washington. Ay, pa' una colilla la chispa de la vida no es la Coca-Cola, es la gasolina. A ver, ¿qué es lo que pasa si una colilla se cuela en una gasolinera? ¿Eh? ¿Qué es lo que pasa? Pocase... La explosión se oyó en todo Texas. Era el comienzo de una gran gesta. Pues una chispa pilló una tubería de esas subterráneas de gas homicida que explotó bajo una refinería de esas petrolíferas nuclearizadas. Y también gracias a la policía

es una cosa muy rara, declaraba la NASA, no sé lo que pasa. Y en el Pentágono ya preparaban cuáles serían las represalias. Y en el País de las Maravillas, todo se cama mucho más a prisa, sin afada y ni marines ni CIA, todo a la mierda, justicia divina. Y en la venganza de Moctezuma, va por Chile, por Guatemala, por Argentina, por Nicaragua, y así se queman las dictaduras. Houston, tenemos un problema. Houston, tenemos un problema. Que estoy hecho humo. Baila que baila, de su mirada tan inmaculada, lanzaba rayos, lanzaba truenos sobre la tierra norteamericana. Y era todo como en Disneylandia, mucha fantasía muy bien animada. Cuando más arriba se sube en la cima, Maduro seguro será la caída, porque luego vinieron las plagas y salieron las ratas buscando carne humana. Y la lluvia ácida abrazaba Wisconsin, toda Minneapolis y Indianapolis. Adiós Wisconsin, adiós Detroit, adiós Boston, adiós Cowboys. Se nos quema la Gran Babilonia, la colilla por fin llegaba a New York. Entró Manhattan a la Gran Manzana. ¿Me la como asada o me la como guisada? Y es que la colilla era muy sibarita, una gran amante de la buena cocina. Y es que la colilla ya no sabía si estaba huyendo de la policía. Llegó a la playa, cogió una patera, me voy pa' España, la madre patria. Llegó a la playa, cogió la patera, me voy pa' España, la madre patria. 5, 4, 3, 2, 1, fire. Rajoy, dame un beso, como la buena gente. Que quién es esa gente, yo no tengo ni puta idea. El que dijo lo de venir e ir al polvo sería el polvo mismo, que le dio por hablar un poquito más de la cuenta. En la rotonda hay una bandera de España con las dimensiones del piso donde yo vivía y ya no. Bajona. La ciudad dice que rojo y yo casi me mato. Locuria. Cuando dijo lo del vecino, el que elija al alcalde, creo que ese fue Rajoy. Lo echo tanto de menos. Porque con él me reía. It's very difficult todo esto sin ti, Mariano. Quiero agarrarte de la mano y beber licor café con el móvil entre los dos grabando toda la noche, Gordi. Gran Vía, te pateo. Voy para el concierto. Estás dibujada con capitalismo y Ginkgo Biloba. Y eres llana como Burgos tú solita, o como Mariano, que es gallego y me encanta, como casi todo lo gallego, porque es exótico, menos lo lejos que queda. Galicia está más lejos que la luna, promete. Llegaré a escuchar las eléctricas garras y dientes de mis colegas ser mordientes de esta noche nueva. Digo nueva porque ayer fue otra y mañana y así, todo es diferente. La poesía dice cosas evidentes, pero a veces suenan relajantes para el oído nervioso. ¿Quién dijo que había gente bien? Más bien hay bien de gente aquí, aunque suene raro. Menos mal que tenemos culo. Hay gente que no lo sabe seguro, pero sin culo no podríamos caminar porque es el motor de nuestro mulamen y la parte inferior de la zona que pasa desde los pies hasta el suelo. Menos mal que existe el suelo. De normal está siempre ahí. Y todas las que respiramos encima de él, y cuando ya no respiremos seremos él y así. Esto iba a ser una oda a mi déficit de atención diagnosticado por mis amigos salvajes y punky gallego. Ellos son gente buena, no como Mariano. Otras veces no, como Mariano y como yo, y yo les quiero igual. Les gustaría el concierto que vengo a ver. No sé si llego o no llego. Me estoy perdiendo a muy buena gente. Maldito polvo, maldita cerámica de Talavera, como mi corazón. Dicho de otra manera, es cosa mayor. Como las notas que se me quedan en la nevera. No es cosa menor. Maldita gente buena. Qué aburrida, ¿no? No tiene título esto. No tiene título, era Bésame Mariano. O sea, Bésame Mariano. Sí, me gusta mucho ese. Venga, Bésame Mariano. Ahí, así se queda. Tripulación. Toma el móvil, mira el móvil, no sueltes el móvil, llama por el móvil, móvil de mi vida, móvil de mi amor, atiende el móvil, haz fotos con el móvil, escucha música por el móvil, habla por el móvil, paga el móvil, no pierdas el móvil, carga el móvil, busca cobertura por el móvil, felices sueños con tu móvil, tuyo es tu móvil, pero por favor, y si fueras tan amable, no me enseñes más fotos en tu móvil, por favor. Qué gracioso es tu nieto, qué simpático tu cuñado, qué bonita tu casa y qué adorable tu perro. Pero no me enseñes más sus fotos en tu móvil. No me enseñes más fotos en tu móvil, por favor. No es por nada, no es tu culpa. Debo ser yo que me hago mayor. Las fotos son bonitas, los que salen, salen bien. Qué favorecido está ahí fulanito y qué joven se le ve. No sabes cuánto me alegro, pero no pases más el dedo. No me traje las gafas, así que no me enseñes más fotos en tu móvil, por favor. La vida es corta, todo es fugaz, los días pasan veloces y no hay tiempo para tanta fotografía. Además, ya te lo he dicho, no me traje las gafas, así que no más fotos, no más vídeos, no más WhatsApps, no más chistes, no más memes, no más cosas ingeniosas, no más pasar el dedo. Y por favor, y si fueras tan amable, no me enseñes más fotos en tu móvil, no me enseñes más fotos en tu móvil, por favor. No más fotos en tu móvil. Tengo contra ti, nada tengo contra tus fotografías. Es que no me cabe ya ninguna más. Bodas, comuniones, paisajes, padres, hijos, viajes, perros, gatos, vacaciones. De todo ello he cumplido el cupo para un año por lo menos. No es que me dé la lata, no es que me dé el coñazo, no es que no me importe mucho, es solo que no me enseñes más fotos en tu móvil, por favor. Quisiera que nadie saliera enfadado. Nada tengo contra tu sobrino. Ojalá fuera muy feliz en el día de su primera comunión. Nada tengo contra tu perro. Tú sabes que me gustan mucho los perros. Nada tengo contra tu documentadísima semana en París. Es que me hago mayor. Necesito reposar, enfocar la vista. Me abruma tanta imagen. La pantalla es muy pequeña. Así que dame un poco de tregua y el año que viene prometo estar en forma para visionar otras 800.000 fotografías. Sé que te las debo, pero mientras tanto, y si fueras tan amable, no me enseñes más fotos en tu móvil. No me enseñes más fotos en tu móvil, por favor. No más fotos en tu móvil. No más fotos en tu móvil. No, no. No más fotos. Bueno, esto va dedicado a toda esa gente que se dedica a criticar mediante frases como «fue selección natural» a todas esas personas que se arriesgan por la belleza. Hay profundidad en el hecho de morir por un instante de belleza. Por eso, las víctimas de los selfies en barrancos, precipicios y altos edificios merecen mi más sincero respeto. A mí me falta valor para salir en las fotos. Salgo sin pedirlo normalmente y pocas han sido las veces en las que he disfrutado posando. Mi selfie son tus ojos leyendo estas palabras. Selfie de Antonio Alfaro. tierra seca. Es tierra seca. Es tierra seca y dura. Es tierra seca y dura. Mira adelante y ríe. Mira adelante y ríe. Si me marcho. Si me marcho. Baja la vista y llora. Ahora sí me quedo, sí me quedo. Y ahora sí me quedo, sí me quedo. Y ahora sí me quedo, yo sí me quedo. Y ahora sí me quedo, ahora sí me quedo. Y sobre esta instrumental de trío mudo nos despedimos. Hoy no nos vamos como solemos hacer con Franco Battiato y nuestra bandera blanca. De vez en cuando está bien saltar nuestras propias normas. En cambio, nos vamos con este colosal tributo a José María Follonosa, titulado Mi corazón no sirve para amar. Te dejamos con Trío Mudo y nos volvemos a encontrar muy pronto en este canto de la tripulación. Te mandamos un abrazo enorme. Qué bueno, gracias. Me gustan esas cosas raras. Siempre, ¿no? Sabemos. Ahora me lo pongo a escuchar. Me encantan esos dúos, o tríos raros, o lo que sea. Experimental. Yo supongo que iré para Málaga, no sé cuándo. 2 meses, 3 meses, no lo sé todavía. Pero vamos hablando, seguro nos vemos. Por unas buenas copas, unas buenas músicas y abrazos. Aunque no creas tú, como que me oye Dios, esta será la última cita de los dos. Comprenderás que es por demás que te empeñes en fingir, porque el dolor de un mal amor no es como para morir. Pero desecha ya la más bella ilusión, a nadie en el mundo daré mi